Correspondientes a la mente y al raciocinio del sentir y del vivir sin el azar de amar. Confundido, hecho pedazos como lluvia cuando cae en un rosal marchito. Seco de ser, confundido, hecho pedazo como lluvia cuando cae. Canción.